Mundofonías. Mundofonías. Hey, folly balo, masaleka folly badan mayo ke dile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con todas esas músicas maravillosas de raíz popular de todo el planeta. En esta ocasión vamos a tener un programa con bastante contenido africano, como bien se nota con la primera pieza que ha abierto él mismo. Se trata de un percusionista, Adama Dramé, que no hace mucho tiempo grababa este disco, Dakar, en el cual celebraba nada menos que 50 años de carrera. Adama Dramé, además de ser músico, pues también ha dedicado parte de sus esfuerzos a la enseñanza de estos ritmos y de su instrumento, el djembe. La pieza que hemos escuchado y que abre esta edición de Mundofonías se llama Foliba. Pues seguimos por África con música que llega desde Nigeria. En este caso, un estreno aquí en Mundofonías, la música del trompetista, cantante y percusionista Mujiwa Kunuji, cuyo segundo disco que firma junto con el proyecto Osemako es este, Accumulation of Profit and Power, acumulación de beneficio y poder. Yeah. Hemos oído Bro Hugh, esta pieza dentro del disco Accumulation of Profit and Power, acumulación de beneficio y poder, que es el tema central de este disco. Habla sobre la perspectiva del capitalismo moderno en esa persecución antiética del beneficio y del poder. Es un disco, como decíamos, que llegaba desde Nigeria, de la mano de este artista que ha tocado con Fela Kuti, por ejemplo, con Seun Kuti también, el hijo de Fela, con algunos otros artistas también como Tony Allen, y de quien este disco es su segundo trabajo, Mujiwa Kunuji. Continuamos recorriendo África, de Burkina Faso nos hemos ido a Nigeria, y de Nigeria nos vamos ahora a Malawi, en el sur del continente, unas tierras junto con las de Mozambique que lamentablemente han sufrido los daños del ciclón Freddy hace pocas semanas. Y este artista de Malawi, Ketura, de hecho, a raíz de esa situación ha ofrecido que todos los beneficios de las descargas y las escuchas del primer single de su disco, la canción Kwanunkwanu, irían para una fundación en Malawi de apoyo a los huérfanos que está trabajando duramente en estos momentos tras el paso del ciclón. No es esa canción precisamente la que vamos a escuchar del disco de Ketura, que se edita al completo a mediados de este mes de mayo, sino la que suena a continuación, Utsavele Zina. Ooh, my food.

Hemos seguido en Mundofonías con música que tiene un pie en África, en Mali en concreto, y otro pie en Francia. Ellos son Vesco, bueno, realmente esto de Vesco es el seudónimo de Vincent Lasalle, que es un productor francés que ha vivido en Mali desde sus 17 años y allá estuvo estudiando un montón de tiempo para tocar el djembe. Y una entrevista muy interesante con Radio France Internacional le explica que en Mali no se aprende música tomando clases, se sale al campo. El aprendizaje no es algo sencillo, hay que superar muchos obstáculos, pero si apruebas eres aceptado. Él dice de hecho que, bueno, a pesar de que su piel es blanca, cuando iba a tocar en las bodas su djembe era un djembe fola como los demás. Pues este artista se junta con Manu Sissoko y con un puñado de colaboradores y colaboradoras para hacer este proyecto llamado De Bamako, que firma Vesco. La pieza que hemos oído era Maliba Sadio, en la que vemos este estilo ampliamente embebido de la música electrónica. Sones también electrónicos y bailables, así como elementos notables de la música popular, nos encontramos en la propuesta que escuchamos a continuación y que en este caso nos llega desde Colombia, Mochila Groove. Thank you. Escuchábamos la música de Mochila Groove. Antes se les presentaba como Mochila Groove y es que pensaba que esa forma de escribir mochila con dos L's pues era una licencia gráfica, de ponerlo así porque les gustaba más, pero en una pequeña comprobación mientras sonaba esta música pues he visto que sí existe la forma Mochila, al menos se documenta en Canarias, en lo que he llegado a encontrar en este ratito, así que puede ser, imagino, y bueno, si queréis nos lo podéis confirmar nuestros oyentes en Colombia especialmente o en América Latina en general, si por allí se usa esa forma Mochila con dos L's. En todo caso, aquí teníamos el sonido, como digo, de Mochila Groove. ¿Y qué es Mochila Groove? Pues es un proyecto que nos llega desde Colombia, impulsado por Wilson Cifuentes, que es quien se encarga básicamente de los instrumentos de viento, la gaita colombiana, los saxofones, el clarinete, la zampoña y en este caso la flauta, en el caso de esta pieza titulada Interior. También toca algunas guitarras y maneja los elementos electrónicos. En esta pieza sonaba también el bajo de Juan Carlos Rivas, la batería de Mauricio Montenegro, los teclados de Iván Ortega y los scratches de Francisco Meléndez. Se titulaba Interior y, como digo, es un proyecto musical que también incluye en sus espectáculos danza y otros elementos escénicos que nos llega desde Bogotá, Colombia, con un disco titulado Extraña Fiesta. Pues seguimos con música producida en América, aunque en este caso vamos hasta Canadá, pero para escuchar la música de un proyecto con 11 componentes de muy diversos orígenes: Irak, Brasil, Grecia, China, Burkina Faso, Cuba, Perú, México, Irán, Turquía y una persona del Tratado 1, que es una parte de Canadá y que tiene ancestros indígenas. Todos ellos se han juntado para hacer un canto contra los ataques que se realizan al planeta Tierra, como la deforestación o la minería ilegal. La pieza que hemos elegido se llama Water, Agua. Es una suite en la que oímos varios de los idiomas de estos miembros del grupo: portugués, brasileño, turco y árabe. El nombre de este disco, Corales Universal Echoes, ecos universales, y el grupo se llama Cune. Quero ver aonde a sereia canta, quero ver na cidade de Alcântara, quero ver.

casogno venuto a te. Seguís en Mundofonías y hemos continuado con la música que firman Maura Guerrera y Malik Ziad. Un disco titulado Spartenza, que en italiano quiere decir la partida, el alejamiento. Ella procede del sur de Italia y él de Argelia y confluyen musicalmente en Marsella. De hecho, este disco nos lo hemos traído de Marsella, como algunos otros de los que están sonando en este programa y en algunos más, después de haber estado presentes en el Babel Music XP el pasado mes de marzo. Y es que un artista de por allí, de tierras occitanas, tiene mucho que ver también con el nacimiento de este disco, como es Manu Terón. Ya le conocéis de diversos proyectos musicales. Y es que él participa como codirector artístico de este disco junto con los dos firmantes, Maura Guerrera y Malik Ziad. Ella canta y toca diversas percusiones como el tamburello, la tamborra muta, mientras que Malik Ziad en algunas piezas toca la mandola, también canta, el pandero bendir e instrumentos propios de la música gnawa como el laúd gimbri o las carcabas, esas castañuelas metálicas, ambos los podíamos escuchar en esta pieza que acaba de sonar. Tradicional de la localidad de Monreale, en Palermo, affacciati bella e sentimi cantare. Acércate, hermosa, y escúchame cantar. Y a quienes escuchamos ahora es a este combinado internacional que nos llega desde Bélgica con sonoridades arábigas y jazzísticas, el Aleph Quintet. Thank you. Hemos escuchado la pieza titulada Let's Move, es decir, movámonos o vayámonos, también puede ser la traducción. Y es que, de hecho, casi nos vamos a despedir, todavía queda algo más de música, pero ya estamos en la recta final de Mundofonías. Y esta música que oíamos nos la acercaba el Aleph Quintet, el quinteto Aleph. Shapes of Silence es el nombre del disco que, publicado en Bélgica, reúne a artistas también de diversas procedencias e instrumentos, con el oud oriental de Akram Ben Romdhane, el violín de Marvin Burlas, el piano de Wajdi Riahi, el bajo de Theo Zipper y la batería de Maxim Aznar. Sabores arábigos, orientales y un alto contenido jazzístico en la propuesta de este proyecto musical, Aleph Quintet. Vamos a cerrar Mundofonías con el proyecto Hijazz, con su quinto disco. Ellos son de Bélgica, pero su nombre hace referencia a dos cosas diferentes: una región de Arabia y un makam de la música árabe. Ellos son realmente un combo multiétnico que explora la relación entre los ritmos y escalas orientales con el jazz occidental. Y esta pieza que hemos elegido, Drunken Greek, griego borracho, es una mezcla entre música balcánica y klezmer. Y yo creo que han escogido ese nombre también de jazz, además de esas referencias a la música árabe, porque ahí entra también la palabra jazz, que está presente en estas músicas que estamos escuchando en la recta final de Mundofonías. Así que ya nos despedimos. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad la vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y que nos tenéis también en Facebook, en Twitter, en Instagram, y esperamos que también dentro de vuestros corazoncitos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.